Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en viernes 18 de agosto y nuestro programa número 160, más de medio mes, ¿no? Bueno, estamos con toda la energía, hoy es día viernes, pero pues nosotros queremos precisamente culminar nuestra semana de labores siempre arriba. Un abrazo, nuestro cariño de siempre a Vicente Moya, nuestro director técnico. Está también ya Gabriel Caicedo, y con él precisamente vamos a enterarnos un poco de lo que tenga que decirnos la maestra Patricia González. Como lo hemos dicho ya en este espacio en otras oportunidades, la maestra Patricia González realmente es un emblema, digámoslo así, es un referente para la danza ecuatoriana y por supuesto para la danza latinoamericana, no puede ser de otra manera. Para nosotros siempre, ustedes saben, es realmente motivo de alegría, motivo de un orgullo, de una satisfacción, realmente tener a la maestra Patricia González en este espacio. Dije González, Patricia Olestia. ¿Cómo canta, no? Como yo bailaba. Qué maravilla. Miren ustedes. Y además de todo, tan generosa como siempre es ella en todas sus cosas. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Le hicimos madrugar un poquito el día de hoy. No, pero va. Bueno, ya estamos acá. Le estaba diciendo cómo había comenzado el día. Escuché, ¿cómo no? Pues imagínate, pues, para que tú veas cómo la danza tiene que llegar a esos niveles. Lucía Romero, hasta yo la regaño porque nos tienen un hotel de 5 estrellas. Entonces, hoy a las 5 y tantos que comencé a organizar mi día, digo, pues, ¿por qué no me voy a tomar un baño de espuma? Maravilla, ¿no? Y en el baño de espuma me hice mis ejercicios, ¿cómo se llama?, de estiramiento, así que estoy como nueva. En el baño parecía Marilyn Monroe, pero ahorita con ustedes estoy nuevecita. Gracias, Lucía. No, con gusto. Un abrazo grande igual a Lucía, nuestra querida amiga, a quien tenemos también que agradecer tantas iniciativas, ese compromiso, ese rigor en su trabajo. Gracias Lucía por estar con nosotros. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación y claro, o sea, encantada de estar aquí en la Casa de la Cultura, porque ustedes están presentando también el evento Ecuador Salsa Congress, lo presenta la Casa de la Cultura. Así es. Un abrazo inmenso al presidente Camilo Restrepo por haber realmente creído en todo el proyecto, y bueno, a todos los funcionarios, toda la gente aquí se ha portado muy bien, y bueno, tenemos 2 días, todo el día, imagínense, desde 9 hasta 12 de la noche, en donde vamos a tener este evento maravilloso. Así es, estamos encantados de recibir pues a todas las delegaciones nacionales e internacionales que precisamente se citan al 8º Salsa Congress Ecuador, ¿no? En ese sentido, pues de mi parte, la bienvenida, ¿no? Y a la maestra igualmente, que se sienta como su casa, ¿no? Porque es su casa, ¿verdad? Claro que sí. Esa es su casa, por supuesto. Ya rescaté mi doble nacionalidad. Así es, bienvenidos. Amigas, amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan esta 8ª edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. El evento se realizará pues desde el 17 hasta el 19 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y por supuesto con talleres, conferencias, shows de bailes, fiestas de integración y la competencia clasificatoria al World Latin Dance Cup. que se realizará cada año en los Estados Unidos en el mes de diciembre. Se estima, miren ustedes el número, ¿no? Se estima que 700 bailarines nacionales e internacionales sean partícipes de este renombrado evento. Y por supuesto, ese ha sido uno de los motivos por los que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con este afán también de apoyar a nuevos emprendimientos culturales, apadrina este proyecto, ya que se lo ha considerado como una propuesta que fortalece los procesos de unión y de trabajo entre bailarines y escuelas de baile de salsa, ritmos urbanos, además de promover el crecimiento de las industrias creativas en el país. Así que, bienvenida, le damos la palabra a la maestra precisamente, Patricia Aulestia, y queremos saber un poco más de detalles de cómo se ha gestionado este gran congreso, porque nos parece una mega logística, ¿no? Traer a 700 bailarines a un solo escenario me parece que es algo increíble, una gran hazaña, diría. Yo soy la asesora, ¿sí? La gestora, la valiente. Hoy escribió yo justamente a las 5 de la mañana un correo donde digo a la guerrera, a la invencible. Ella no tiene fronteras en este momento que tenemos esos problemas a nivel mundial. A ella le ponen, como se llama, 5 muros y ella los cae. Qué bien. Por eso fui a ver a Restrepo, ¿no? De, aunque yo soy, pues, de hace 50 años, desde mucho más joven, pero yo quería agradecer que él haya tenido la gentileza, que a veces, pues, hay situaciones, ¿no? En este caso fueron los bomberos. Entonces, pues, pudieron, gracias al presidente, pues, hacer este evento porque lo merece Quito. Qué bien, qué bien, qué bien. Muchas felicitaciones realmente para Lucía. No es un trabajo fácil, pero qué bien que haya esa fortaleza, esa dinámica para cruzar cualquier obstáculo. La invencible, la guerrera invencible. O sea, Lucía es la que ha tramitado esto, ¿no? Entonces, coméntanos, Lucía, ¿cómo ha sido esta gran travesía? Bueno, ustedes saben, en la parte de del tema artístico acá, a los gestores culturales la tenemos muy duro. La tenemos muy duro, nos toca luchar en muchas cosas porque no es fácil. Yo entiendo la situación, estamos creciendo. Entonces van apareciendo cosas, van apareciendo a veces como permisos, cosas que hay que hacer, que claro, un gestor, sí, o sea, hay el tema de policía, intendencia, seguridad, seguridades, que nosotros como escuelas o gestores que estamos en proceso de crecimiento todavía no lo tenemos, entonces tenemos que aprenderlo. Entonces, y esa es la parte que yo agradezco a la Casa de la Cultura, porque como yo les digo, abraza los proyectos, y esa parte que todavía nosotros no lo tenemos en fortaleza, pues ustedes nos apoyan. Qué entonces, bien. Sí, y yo creo que es la única manera en que podemos seguir creciendo y aprendiendo, porque ustedes son los que nos van diciendo por acá, estas son las nuevas reglas del juego, y claro, nosotros a partir de escuelas hacemos proyectos muy grandes, entonces nosotros también vamos enseñando a las otras escuelas, y yo creo que es la única manera en que podemos saltar estos podríamos decirle, inconvenientes o... Pues sí, o sea, retos, pero es para aprender. ¿Te acuerdas del terremoto? Los claro. Sismos, que también tocó justamente. Claro, nosotros cerraron un día del evento. Claro, así imagínate, fue. Nosotros aquí con los internacionales, la gente afuera, 300 personas ya maquilladas, pero son cosas que nos hacen aprender que un evento debe tener un seguro, que un evento tiene que tener tantas cosas, un plan A, B, C, D, F. Entonces, es lo que y es lo que nosotros tenemos ahora. Entonces, a mí me encanta que surjan estas cosas, porque es la manera en que aprendemos. Qué bien, qué bien. Ver las cosas desde esa manera, sin duda alguna, es positivo, nos hace crecer y da la medida de quiénes somos como seres humanos también, ¿no? Qué bien. Quisiéramos... Hablamos un poco del congreso. Así es, quisiéramos saber, señala la noticia, pues, que la Casa de la Cultura y Tropical Dance presentan esta octava edición. Por un lado, quisiéramos saber qué hace Tropical Dance, qué es Tropical Dance. Bueno, Tropical Dance tiene 17 años, ¿no? Entonces, yo empecé la academia, era una academia muy pequeñita. Yo salí del mundo de los negocios internacionales. Ajá, entonces yo estudiaba idiomas, hablo 4 idiomas, entonces estaba haciendo ya la carrera diplomática, pero lo que me apasionaba era el baile. Entonces, claro, mis padres no pudieron más, y ya puse una escuela, una cosa muy pequeña al principio, pero con una proyección grande, ¿no? Entonces, yo como veía el mundo, era relaciones internacionales, quería llegar a ESPN, quería llegar a conocer a los grandes productores, y yo como les digo ahorita a los chicos en competencia, ¿por qué no ganar? Entonces, ¿y por qué no? En cualquiera de las actividades que uno empiece, ¿por qué no ganar? Entonces, pero tienes que ser excelente, tienes que trabajar, tienes que superar obstáculos, y eso es lo que ustedes van a ver en la competencia. Entonces, empieza Tropical Dance hace 17 años, habían solo extranjeros, y la gente de Ecuador empieza a decir, ah, mira qué bonito eso. No querían decir que están aprendiendo a bailar, porque les daba vergüenza, especialmente los hombres. Entonces, eran escondidos llegando a las escuelas. Y mira, después de 17 años, hay una cantidad y un movimiento increíble. Justo de la experiencia Tropical Dance, la maestra me invitó a Nueva York a hacer una ponencia. Entonces, en la ponencia hablamos de todo el impacto que ha sido Tropical Dance y el Ecuador Salsa Congress en el crecimiento de esta cultura de baile. La maestra Patricia, pues tiene, decíamos al inicio, es un referente para la danza Lucía, no solamente acá en Ecuador. Ella hace mucho tiempo se trasladó a México, pero igual, ¿no? Su corazón está con nosotros. Ahora nos decía, tengo doble nacionalidad, pero ella es incansable. Es decir, ella está en México, está en Ecuador y está donde sea necesaria su presencia, ¿no? Tenemos acá unos poquitos datos. Yo prefiero que no hablen de mí, lo dejamos de tarea. Yo prefiero que hablemos, ¿no es cierto?, de lo que son importantes las organizaciones. Uh-huh. Justamente conoció pues Lucy a la CIAD con su presidente Rodolfo Solmoré Algo, que es la CIAD, Confederación Interamericana Mundial de Danza, y pues le dimos su título y ahora le van a dar un gran premio en noviembre. Con eso, no quiere decir que ella es la única de Ecuador. Tenemos los concursos IAD, que también iniciamos en la Casa de la Cultura, y otras mujeres también muy valiosas. Pero esto quiere decir que si nos aglutinamos en organizaciones, vamos a ser más poderosas. Otra cosa que quería decir, no solamente con el presidente de la Casa de la Cultura, sino que también orgullosamente tenemos ya un ministro de Cultura que también estuvo en la Casa de la Cultura tantos años, ¿no? Porque quería comentarle que antes de venir acá estuve en el 35 Congreso Internacional Mundial de las Artes Escénicas. Nos juntamos casi 92 países en España y le comentaba que habíamos tenido un candado aquí en México porque había que ser de un centro ecuatoriano del teatro para poder acceder al ITI. Y ahora esto se ha quitado el candado y ahora podemos ser todos del International Dance Committee, que afortunadamente el presidente es un cubano español, que puede ser casi colega de Lucy, porque él dice, yo no sé nada de danza, porque es economista. Pero tal visión, que fíjate que comienza hace 25 años en la Complutense a hacer la famosa escuela de Alicia Alonso. Y ahora tienen, el que Juan Carlos nos dio un lugar en Segovia, donde los licenciados, maestros y doctores tienen que estudiar en la mañana y después estudian todos los géneros. Pero, ¡oh, sorpresa! Entre ellos, la salsa. Entonces, como que está escrito, pues si ustedes leen mis estos, pues los presidentes son de la Arabia, que vienen con sus aviones. Y yo creo que tenemos que unir esas organizaciones, y a través de este apoyo que ha tenido Lucy, yo quisiera invitarte que también a todos estos maravillosos maestros, pues los hagas que estén en organizaciones. Y es tan fuerte eso que el regalo que les traemos son la perfección, lo excelsior, unos niños talentosos que ya son, como se llama, futuras estrellas, Nikita y Justin. Yo los invito especialmente que ellos ante... están espantados porque vieron ayer cómo se baila la salsa y todo eso. Y uno va a hacer algo de clásico y la otra de contemporáneo. Inclusive quisiéramos que para los niños también lo juzgara estos estadounidenses que están con nosotros. Pero lo que quiero decir que nos vamos a la excelencia, nos vamos a la poesía de la danza, nos vamos a esa frase que tenían en Chile, la unidad hace la fuerza, porque necesitamos gente como Tropical Dance con Lucía para que no solamente sea Ecuador, sino que ella sea el mundo. Así es, ha llegado pues esta idea a otros lugares del mundo también, y pues qué bueno que Ecuador sea partícipe de estas geniales ideas. Coméntenos, Lucía, en efecto, pues, ¿cómo ha sido la convocatoria? Porque al tratarse de un congreso, supongo que se lanzaron convocatorias abiertas, ¿o cómo se gestionaron justamente las delegaciones internacionales y nacionales? Bueno, la convocatoria se hace un año antes, ¿no? Como es un congreso que está recibiendo gente de otros países, la gente tiene que poner en sus calendarios. Imagínate, hay tantos eventos en el mundo de salsas, competencias, que realmente para que alguien invierta para ir a tu país, a tu evento, pues primero tiene que agendarlo el mes de enero, ¿no? Y segundo, necesita un tiempo de preparación. Como ustedes van a ver, porque están cordialmente invitados, el nivel de Ecuador es muy alto, ¿sí? Acá ha llegado la gente de Colombia, especialmente de las mejores escuelas. Entonces llegan porque aquí sienten que hay competencia, que se los trata bien y todo. Entonces, como te digo, es un año de preparación, entonces se mandan las convocatorias, la gente empieza a inscribirse, ponemos fechas para cerrar inscripciones, porque imagínate lo que es logística para 700. Pues sí, entonces, claro, entonces son 24 categorías y bueno, hasta ahorita hay más de 30 escuelas que van a participar, hay ya inscritos, ahorita se están terminando de inscribir algunas personas, ya 650 bailarines, sí, esperamos, como les decíamos, los 700 bailarines. ¿Estas personas de qué países nomás pueden llegar? Bueno, nosotros hemos estado haciendo como el trabajo en marketing, ¿no? Entonces, hace 10 años, bueno, más o menos desde 2006, estamos viajando internacionalmente, hemos ido a Europa, porque no es fácil que lo vean. Y Ecuador no era un país salsero. Entonces, hemos tenido que crear la imagen de que el Ecuador es salsero para que la gente, como te digo, realmente venga e invierta. Entonces, lo que hemos hecho este año, nosotros nos unimos mucho con las escuelas de baile. Entonces, la una ha ido a Puerto Rico, la otra a México, la otra Colombia, la otra Perú, la otra sí. Entonces todos van a hacer sus representaciones y siempre hablando del Congreso y el Congreso. Entonces esas son como las personas que van hablando, ¿no? Y de ahí pues hemos hecho publicidad en los eventos más grandes del mundo. Imagínate, hemos hecho publicidad en la Feria de Cali, en Medellín, en Bogotá, que son las competencias grandes, en Las Vegas, en Los Ángeles, Miami. Nos interesa ahorita todos los países de América Latina y yo quiero ver si podemos llegar al mercado de los Estados Unidos. Porque cuando tú llegas a esos mercados, esos bailarines quieren conocer tu país, eso significa inversión para el país. Escucharon esto, realmente nos dejan con la boca abierta. Qué importante es saber que hay gente como Lucía, como un grupo de soñadores todavía, pues que está trabajando duro, ¿no? Está trabajando duro en este campo. ¿Saben? Igualmente, como hemos hablado de estos bailarines a nivel internacional, llegarán bailarines también, y ya están muchos de ellos acá, desde Guayaquil, desde Esmeraldas, desde Cuenca, desde Ambato y Puerto Viejo. Lucía, algo que me ha llamado la atención es estas 24 categorías para la competencia. Háblanos de ellas. Bueno, nosotros tenemos categorías salsa, bachata, tango y show dance. ¿Ya? Las categorías son en diferentes estilos, ¿no? Entonces, hay unas que se llaman cabaret, que es esto que tú ves que hacen las acrobacias y se lanzan al cielo. Entonces, esa categoría. Hay una que se llama ontú, que más bien es una salsa al piso, ¿sí? Hay otra que se llama onguán, que también es otra que tiene trucos, cosas especiales. Hay el same gender, entonces son dos hombres bailando, ¿no? O dos mujeres bailando, entonces se rompe todos esos esquemas. O hay una categoría que son solo hombres o solo mujeres. ¿no? Entonces tienes la de los niños, que hemos hecho ya, no sabes la cantidad de niños que han llegado estos años. O sea, no había aquí para nada. Abrimos una vez, nos llegaron 4. En el siguiente año ya iban como 50. Qué importante que los muy niños importante. Se vinculen a ese bueno, tipo de justamente lugares, ¿no? Ahora sí te voy a quitar la palabra porque pues estamos creando en este momento la Secretaría de Cultura, los ministros de Cultura, estamos haciendo las leyes donde pues la cultura es un derecho humano. Pero hay algo que me hace mucho, mucho ruido, que es la gestión cultural y el autofinanciamiento. A veces los gobiernos no le dan valor a las cosas. Y eso es lo que me atrajo de Lucía, que ella le dio valor y dijo, ¿por qué? Tiene que haber un ¿cómo se llama? Un precio de entrada. Pero esta vez se le ocurrió que todos los niños de Ecuador vinieran con su abuelita, porque hasta los 10 años puede entrar. Nos gustaría que repleten, por favor, véngase de todos los Quito, y si pueden tomarse los autobuses, vénganse aquí los niños con su abuelita, porque ahí es solamente 50%. Entonces ahí no hay, autofinanciamiento. Es un gesto noble que hace también Lucía para que venga la familia. Maravilla. Nosotros queremos primero felicitar a Lucía nuevamente esta iniciativa y ese trabajo constante. Y por supuesto a la maestra Aulestia decirle pues que siempre para nosotros es motivo de alegría, de contento, de orgullo tenerla acá en nuestro programa. Y para concluir nada más esta conversación, porque sabemos que están con el tiempo, pero así como a full. Ya comienzan los talleres. Sí, ¿no? Sí. Lucía... la presencia de la maestra Aulestia es una presencia decidora, ¿verdad? Bueno, para mí es un honor realmente tener a la maestra siempre atrás, no solo de este evento, sino de todos nuestros proyectos y del tema del crecimiento, porque somos una generación joven, como te digo, a mí me gusta lo de la Casa de la Cultura porque te enseña. Entonces, miren la experiencia. Entonces son años y mirar tantos eventos, tantas cosas internacionales, que yo digo, esto es como la máquina del tiempo, ¿no? Entonces nos ayuda como muchos años a no cometer los mismos errores, a mirar cosas que hay que mirar, la experiencia en el tema de la danza, como decimos con Patricia, estamos buscando una identidad. Entonces solo podemos hacerlo con los mejores talentos y las mejores personas, así como van a ver en este congreso la gente que está en sonido, todos los las personas están, son los mejores que yo considero en el trabajo. Y claro, esto es danza, entonces para mí la más importante, y tiene que ser ecuatoriana, claro, entonces sí, viene de México y la traemos de México, pero tiene que ser ecuatoriana para entender esa identidad. Ella maneja temas folclóricos, clásico, contemporáneo, ha visto la salsa, entonces si queremos crear algo, yo sí creo que tiene que ser con la mejor. Bueno, y yo creo que como somos país de danza, yo solamente he podido mandar mi bastón de mano a dos grandes gentes: a Carlos Quinde del grupo Tungurahua, que no para de danzar, y bueno, pues yo creo que esta es la próxima que tendrá mi bastón de mando, como hacen los alcaldes cuando quieren hacer justicia, paz y sobre todo un lugar donde no haya la guerra bestial que hemos visto ayer en Barcelona, sino que sea la de los sueños, lo de aquí sí se puede, etcétera. Qué importantes palabras de la maestra Patricia Aulestia, y esperamos que así sea. Mil gracias su tiempo, felicitaciones nuevamente, maestra, siempre un abrazo para usted. Lucía. Bueno, muchísimas gracias, ya les esperamos, son dos días increíbles, van a tener mucho baile. Hemos creado una revista que la estamos dejando acá, entonces cada año es nuestro programa de mano, pero es nuestra revista donde tenemos artículos de todo. Y eso nos permite seguir difundiendo, claro que sí. Sí, tenemos unos artículos que de la salud en el baile, el tema psicológico,

eso eres. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Nueve de la mañana con 41 minutos, y pues ya está en nuestro siguiente bloque de entrevistas la banda La Char. Así es, estamos con algunos integrantes de esta agrupación quiteña, esta banda de hard rock, que orgullosamente pues nos ha representado en algunos festivales, conciertos, y pues ha sacado el nombre del Ecuador y la ciudad muy muy en alto. Y quisiera pues dar una breve presentación de los integrantes que nos acompañan el día de hoy. Me encuentro con Damián, quien hace la guitarra rítmica y los coros. Un poquito de su vida, ¿no? Un poquito de su vida. Arquitecto y adicto a la guitarra de toda la vida. Formó su primera banda junto a Santi Dachar cuando aún eran adolescentes. Proyecto que se desintegró al poco tiempo, pero que dejaría sentadas las bases de afinidad personal y musical que varios años después pues conformarían lo que es la banda La Char actualmente. Tengo también la presencia de Felo Aizaga. Es la persona que hace el bajo, el violín y los coros, ¿sí? Nace un 7 de julio de 1991 aquí en Quito, rodeado de música por su familia paterna. Inicia sus estudios de violín clásico a los 4 años para posteriormente ser integrante y concertino de varias orquestas en el país. A sus 25 años es director de orquesta, profesor de violín con método Suzuki, integrante del sistema de orquestas de Venezuela. Y bueno, también ahora conforma parte de la agrupación La Char, entre otras, me llama la atención, Celtic Trip y del Cairo Band, entre otras agrupaciones. Y por supuesto, no nos vamos a olvidar de Steve Rowling, quien hace las baterías en esta agrupación. 20 años de trayectoria, miembro fundador de los desaparecidos Crux en Carnac, reconocida banda de rock ecuatoriano, entre otras cosas. Bueno, yo seré pues la persona que entrevista esta agrupación, muy orgulloso de que estemos todos juntos aquí a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por la invitación. Más bien, nosotros orgullosos de poder estar aquí. Muy bien, Felo, ¿cómo te encuentras? Excelente, contento de estar aquí con Este par de locos. Y Steve, ya nos habíamos visto, qué bueno, sí, qué claro, bueno qué tener otra vez un diálogo de frente, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? Bien, Gabriel, oye, muchas gracias, gracias por la presentación, por tus palabras, ¿no? Hacia la banda, bueno, estamos re contentos. Muy pocas veces estamos tres de la entrevista. Es un asunto histórico el día de hoy. Es histórico. Estoy nervioso. Por eso estoy frío. Qué bueno, entre más personas mucho mejor, claro, alienta sí. Mejor el diálogo. Bueno, esta banda, todos sabemos, ¿no? Nace quizás después de la desaparición de la reconocida banda de metal, ¿no? Viuda Negra. Allá en el año 2010, en ese último Quito Fest, esta banda anunció pues que se iban a separar, ¿no? Y bueno, meses después sería el mismo Santiago Lachar, el fundador y líder de esta agrupación, que anunciaba pues ya este nuevo proyecto. Coméntenos un poquito más detalles a partir de esa fecha. Podría ser Damián quien nos dé detalles, porque ya, de hecho, ya lo conocía a Santi desde adolescente, según señala la bio. Claro, claro, cuando yo era adolescente, Santiago ya era grande. No, sí, claro, cuando estábamos en distintos colegios, pero nos conocimos por cosas de la vida y armamos nuestra primera banda. Se llamaba Tears, hace años. Pero de ahí nos hicimos muy amigos, mantuvimos amistad por muchísimo tiempo. Y cuando Santiago originalmente quiso hacer su proyecto solista, que por eso se llamaba originalmente Lachar, porque Lachar desde el segundo apellido, el apellido materno de Santiago, nos llamó a algunos amigos. Él ya tenía grabada y armada buena parte del disco, que lo había hecho ya con el productor, etcétera. Y me llamó a mí para que ayude con algunos coros, de algunos arreglos, de algunas cosas. Yo le vine trayendo al Felo, que tocábamos juntos en una banda que se llamaba Wasted. Y hubo súper buen feeling, súper buena química. Incluso llegamos con un par de canciones que terminamos formando parte del disco. Y decidimos hacerlo una banda, ¿no? O sea, pasó de ser el proyecto solista de Santiago a finalmente ser una banda. Y igual decidimos dejarle el nombre, sonaba bien. Además, creo que lo más difícil para una banda siempre es el nombre, coger sí, un nombre. Claro. Entonces ya está el nombre, ya listo. No se mueve. Ayer me acordaba, pues precisamente, que teníamos la entrevista con Lachar, ¿no? Y precisamente se me viene a esta entrevista que le hacían a Bon Jovi. ¿Por qué debería llamarse Bon Jovi en la banda? ¿Tuvieron ese diálogo también con Santi? Sí, sí, claro. Vamos a llamarnos la Shard un año más nada más y después nos llamamos Damien. Después otro Felo. Felo. Después Steve Rolling. Qué bueno. Steve Rolling Band. Bueno. Coméntanos, Felo. Felo, si no me equivoco, tú eres una de las últimas personas en agruparse ya a la Shard. No, desde el inicio. De hecho, yo entré con Damien. Un poquito más de detalle de cómo fue pues esa transición de proyecto de solista ya a reconocerse ya en sí mismo como bandas. Pues creo que lo fundamental fue la química que hubo, como la química de amigos en la banda, porque bueno, estábamos, el Damien y yo tocábamos años ya, y la verdad cada concierto era un farrón para nosotros. La banda se llamaba Wasted por algo, era unos... Tomábamos agüita de remedio. Sí, o sea, y era increíble. Entonces cuando llegamos con el Damien, lo que le pusimos fue un ambiente de fiesta a la banda, y como tenemos una hermandad súper súper fuerte, comenzamos a disfrutar tanto y tanto y tanto que Santi, como yo pienso que antes el proyecto como tal, él le cargaba solo. Entonces al llegar Demi y yo fue como que estamos los tres, y ahí se armó una base súper sólida y comenzamos a disfrutar un montón más, a como dijo Demian, a compartimos canciones de Wasted y las transformamos hasta que bueno, fueron temas muy fuertes de la Shard. Y nada, Santi decidió que era una banda porque todos éramos parte de y estábamos muy comprometidos. Entonces nada, al final fue como un consenso. Luego llegó el Rolling y llegó el Diego. Ellos fueron los últimos en llegar a la banda. Pues en realidad yo fui el último. El último, Rolling fue el último. El mayorcito. Bueno, el 5 años el, no el es muy, nada. El muy señor. El muy señor. Y pues, Steve, coméntanos también este hecho de pues ya de conformar una de las agrupaciones que ya es promesa, ¿no? Ya es una banda, digamos, muy, muy reveladora en cuanto a su trabajo discográfico. Coméntanos este hecho, ¿no?, de conformar parte de esta agrupación. ¿Qué se siente? Bueno, ahora es diferente, ¿no?, porque el tiempo ha pasado. Cuando estábamos en ese momento, en la lucha, en el día a día, no es que uno sentía que estaba realmente en una banda como histórica, ¿no? Conforme pasaron los años, después de la separación, ahora me doy cuenta que realmente Crux Encarnac marcó un hito dentro de la música en el Ecuador. Muchos, gracias a Dios, creen que ha sido una tal vez la mejor banda de rock, aunque no sé, hay muchas también, pero es un honor haber conformado y sido parte de eso. Fui fundador de Crux y bueno, ahora estoy con la Shard. Estoy re feliz y también entré a la banda por Damián, él me llamó. Nosotros tuvimos una química muy chévere, nosotros nos conocimos en un ensayo para una chauchita, en realidad. Y esa chauchita ni siquiera se dio, no tocamos. Pero nos llevamos bien el par de veces que nos vimos y él es el que me llama después de la salida del anterior baterista, el Pepe. Y como dice el Felo, la química en la banda es brutal, sobre todo en el escenario y como amigos. En las giras. Y claro, nos llevamos de increíble, tenemos tanta energía en el escenario, nos encanta tocar. Y tú eres músico, tú sabes lo que es tocar para un músico, estar sobre el escenario y que la gente te escuche y puedas tú presentar lo que tú creas, lo que tú haces, es lo mejor. Entonces, yo estoy re feliz, re contento, agradecido. Es más, a los dos meses que entro a la banda, mi primer show fue abrir Slash con Glashar. Claro, sí, nos acordamos de eso. Increíble. ¿Qué más puedo pedir? Estoy feliz, contento. Muy feliz. Ajá. Así es, chicos, ¿les parece si escuchamos un primer tema? ¿Qué tal Encaro solo a mis demonios? Y después nos van a decir de qué demonio estamos hablando, ¿no? Exacto. Vamos, Vicente, ayúdenos con este tema de Glashar. Encaro solo a mis demonios. Volvemos. Solo a mis demonios. 9 de la mañana con 54 minutos. Y bueno, ahí estaba la música de La Chart. Este trabajo que escuchábamos, Encaro solo a mis demonios, pues radica en su primer álbum, 2013, de Noir. Y pues quisiéramos saber un poquito sobre este tema. Pero antes de ello, pues íbamos a preguntar a los integrantes de La Chart, ¿cuáles son los demonios del que habla esta canción? En el caso de Damián, ¿cuál serían? Bueno, las letras son todas de Santiago, ¿no? La idea en esta era enfrentar a todo lo que te mantiene atrasado, o sea, todo lo que te mantiene, no te deja progresar en la vida, todos los miedos que tengas, va un poco por ahí de lo que yo entiendo al menos. Este fue el primer tema que lanzamos, el primer single, fue el primer video también. Y sí, es uno de los temas también que ha pegado bastante, ¿no? Normalmente pega full en los conciertos y eso. Era mis demonios personales, no sé, loco, ¿cuál será? ¿Cuál será? Tengo que hacerse un psicoanálisis aquí. Pero va por ahí, ¿no? O sea, como enfrentarte a tus miedos, básicamente. Felo, entiendo que este trabajo que escuchábamos, tiene una temática en cuanto a la imagen, tiene una particularidad, me refiero. Es decir, por una parte rescata elementos folclóricos y por otro combina elementos modernos musicales propios del hard rock. Sí, yo creo que sí. Es que la verdad es que la influencia es tan grande. Cuando al Santi le gusta bandas desde qué, no sé, hasta bandas muy modernas y bandas muy antiguas. Entonces la mezcla de todo esto sí creo que dio un hard rock súper rico. A mí me encantó. Bueno, a mí por ejemplo me encanta 6 AM. Lo que siento que tiene mucho esa onda, que es como una mezcla, realmente es una fusión. Y sí, bueno, en el video es lo que intentamos hacer fue usar mucha fotografía. Utilizamos muchas fotos con una onda tipo vintage, creo. Y bueno, de conceptos interesantes, nuevos, raros. O sea, una cuestión que uno vea y te deje pensando. El demonio en ese video es el Diabluma, ¿no? Bueno, sí, creo que lo que dice, a donde quiere llegar es que el demonio es uno mismo, ¿no? Uno mismo se pone las trabas en la cabeza y las ideas y se friega. Yo siempre hago eso conmigo mismo, entonces siempre vivo como luchando con mi demonio interno, con tanta cosa, tanta tontería. En el caso de Steve, ¿cuál...? ¿Quién no tiene demonios, no? Yo creo así. ¿O no? Damien. Nosotros, hay uno en la banda. Nadie sabe, claro. Hasta nosotros tenemos uno propio, toca la guitarra. Pero sí, siempre uno tiene sus cosas, nadie sabe lo de nadie. Pero bueno, se lucha a diario, etcétera. Hay gente que se deja hundir y se deja acabar por sus propios demonios. Bueno, yo creo que hay que estar más cuerditos que nada, ¿no? y eso. La fuerza del hard rock, en este caso, en esta agrupación, expulsa mucha energía, ¿no? El hecho de hacer hard rock, ¿cómo ha sido recibido por el público, Steve? Súper bien, es un género increíble, es muy asimilable para la gente. Aparte tenemos dos guitarras eléctricas que suenan súper potentes, la rítmica y la solista hacen muchísimo ahí. Entonces yo creo que es algo como básico para el género del hard rock. Si vemos bandas como, yo qué sé, hasta Bon Jovi, ¿no? Bon Jovi, es un montón, Motley Crue, claro. Esas son las bases rítmicas más potentes. A mí me encanta el género. Yo siempre quise tener una banda de rock y cuando empezó Crux, en realidad, era una banda de rock hasta que después se fue fusionando con otro tipo de timbres o de géneros. Y después cuando me llamó Damian y me dijo, oye, ¿quieres ser parte de esta nota? Y vi el género y todo, dije, wow, por fin, mi sueño hecho realidad, voy a poderme vestir como yo quiera, ¿no? Porque aparte, no es que cuando vamos a los shows y nos ven vestidos como nos vestimos, estamos disfrazados, en realidad así es como nos gusta vestirnos, a veces nos pintamos las uñas de negro, los ojos, nos encanta, es parte del hard rock, porque es eso, ¿no? Es un circo, es un show, es una escena, claro, diferente a otras cosas. Entonces nosotros, aparte de eso, la gozamos por todas esas cosas, por la música, por todo. Y aparte, como te dije, la amistad de nosotros es súper grande, y sin embargo yo estoy en la banda 2 años y medio, tal vez un poquito menos, y es como que si les conociera full, hay una química súper chévere. Qué interesante estos datos que nos revela esta banda. Vamos a continuar hablando con La Chart después de esta pausa. Son las 10 de la mañana, adelante. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana

sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Al enfrentar de su voz el adiós, volvés a preguntar qué fue lo que hice mal, y el dolor es infernal. Demostrarás que eres valiente, aunque prefieras la muerte, robando sangre de tus propios labios, desgarrando tu alma a puñados. Muere tu poco cada día, agonizas por la herida. De las nubes negras lo has pasado, es que duele demasiado. Otra vez no, maldición. El feliz final jamás llegará. Pierdes la cordura, llegas a la obsesión. Sin respuesta, sin explicación, demostrarás que eres valiente, aunque prefieras la muerte, robando sangre de tus propios labios, desgarrando tu alma a puñado. Agonizas por la herida y las nubes negras no han pasado. Es que duele demasiado cuando llueve frío y largo y las nubes negras no han pasado. Oh, oh. Ahí estaba la música de La Sha. Ya son las 10 de la mañana con 11 minutos. Escuchábamos Nubes Negras, precisamente. Y mientras sonaba esta canción, conversaba con los integrantes de esta agrupación y comentábamos algunas de las anécdotas o quizás cuáles son, qué conciertos les han marcado, y pues de eso quisiera hablar. En el caso de Demian, por ejemplo, ¿qué es lo que tú recuerdas junto a las presentaciones de La Sha? Bueno, para mí, por obvias razones, porque soy fan a muerte, no, para mí no hubo mejor vez que cuando abrimos Slash. O sea, esa fue una oportunidad brutal, brutal. Yo soy fanático a muerte de Guns N' Roses de toda la vida y de Slash, obviamente. Entonces, para mí sí fue un sueño hecho realidad, ¿no? Porque además, claro, al Slash no hay cómo acercarse mucho, ¿no? O sea, tiene toda la seguridad, además un armario de guardaespaldas. No hay mucho chance, pero claro, o sea, verle desde la rueda de prensa así sentado frente a uno, al ídolo de la adolescencia de uno, después verle pasar ahí, entrando al escenario, logramos curiosear un rato para ver la prueba de sonido, todo ese tipo de cosas, fue una cosa brutal. Pero además, como banda fue genial porque, tú sabes, normalmente la banda que abre, normalmente la gente no le está esperando a la banda que abre, ¿no? Entonces todo el mundo está esperando, además de Slash era todo un montón de expectativa de verle todo. Pero nos sorprendió mucho porque la gente estuvo muy, muy chévere con nosotros, muy bien. O sea, la gente se animó un montón, corearon con nosotros todos los temas, se animaron muchísimo. Si no, nos insultó nadie. Ningún botellazo. No, la gente estuvo súper, súper contenta. Y claro, nosotros igual hicimos conscientemente un set pensado para no cansar, ¿no? O sea, la idea era tocar seguidito. Muy rápido, un fluido. Set súper rápido y en todo caso que la gente se quede con ganas de más a que nos digan ya váyanse. Váyanse. Suele pasar con la banda que abre. Entonces eso fue una experiencia genial, ¿no? Y además acabar de tocar súper emocionado por todo el feeling de la gente y eso. Y enseguida bajarte al público a ver a uno de tus artistas preferidos, o sea, fue... Claro, increíble. Un éxtasis, loco. O sea, una cosa así genial, genial para mí. Yo creo que esa fue la mejor experiencia de todas. En el caso de Felo, ¿cuál podría ser? Hay muchos shows, pero uno de los más chéveres para mí fue el que fue en la Semana del Rock, cuando hicimos Rock Sinfónico. ¿Por qué? Porque yo soy violinista clásico. Entonces, yo llegar con mi gente, con mis amigos, a ver a mis otros amigos, como que estuve en la mitad de dos mundos, ¿no? Que es el mundo de la música clásica, que es todo elegante, con terno, el corbatín. Los blancos. Todos, claro. Y yo también amo tocar en orquesta, me fascina. Yo he tocado en orquesta en varios países, con directores súper grandes, y yo estuve en dirección orquestal también. Y al lado con todos los locos del rock, o sea, fue tan chévere. Incluso yo toqué violín también. Claro. Entonces, claro, era chévere porque en la Sinfónica Nacional tengo muchos amigos de mi edad, y tengo muchos amigos de la edad de mi papá, que fue quien me enseñó a tocar el violín. Compañeros de él, que me ven y se quedan locos como... Pues tú eres un niñito, como que ya nada, ya creo. Entonces, claro, ellos estaban todos elegantes tocando, y yo estaba tocando con el violín eléctrico y con el pelo suelto y cabeceando. O sea, era tan chévere al punto que en un momento me dijeron, oye, préstanos tu violín un ratito, el eléctrico, y están muñando ahí mis amigos. Me parece tan chévere eso porque yo siempre he pensado que no hay que estancarse en un solo género. Me parece fundamental como músico, como artista, crecer. Porque cuando te quedas en un solo género, a mí me encanta la música clásica, pero creo que la música es tan grande que no puedo solo quedarme ahí. O sea, aprender a tocar en tantos grupos, en tantos de tantos géneros, celta, árabe, jazz, tango, rock, clásico, me ha enseñado tanto, todo eso me ha ayudado a desarrollarme como artista. Entonces, nada, como que les hice ver a mis compañeros que soy como que el resultado de una fusión, pero maldita de género. ¿Alguna vez conformaste parte de la Orquesta Sinfónica? De la Sinfónica Nacional, no, pero he tocado, yo fui integrante de la Orquesta Filarmónica del Ecuador. Qué interesante, ¿no? Como lo que nos dice Felo, contribuir desde otras aristas musicales el trabajo, en este caso, pues, de la Sha, ¿no? En este caso mencionaste que utilizabas un violín eléctrico, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo es que logras con un violín armar una banda de hard rock también? Bueno, es súper interesante porque el violín eléctrico es como una guitarra eléctrica. Le pones pedales, le pones un wah, distorsión, y es una locura. O sea, y la velocidad que uno logra al estudiar clásico por la técnica es brutal. Entonces, yo podía hacer cosas tan, pero tan rápidas que, claro, el director Luis Castro, que es amigo mío venezolano, me empezó a ver como... Sí, eso quiero. O sea, a todo el tiempo. Y eso que los guitarristas también eran espectaculares, pero yo era demasiado rápido. Entonces, creo que sí parece otro instrumento, o sea, parece realmente una guitarra eléctrica, pero súper rápida, virtuosa, porque bueno, todo lo que son escalas y eso, uno pasa estudiando años para tocar en una orquesta. Toca hacer un duelo entre Demian y Felo. Un duelo de cerveza. Un duelo de cerveza. Uno de, uno de espadas. Eso es para el rolling y para el pogo, que se aman bastante de la banda. En el caso de Steve, ¿qué experiencia le ha marcado? Es que cada show es diferente, cada show es un mundo distinto, cada etapa marca algo diferente, pero igual yo coincido mucho con el Felo. Para mí la experiencia más enriquecedora fue haber tocado con la Sinfónica Nacional. Éramos más de 150 músicos en escena y eso yo nunca lo había probado. El Felo sí, porque él, por su instrumento, por todo, pero yo, baterista, ¿cuándo me iba a imaginar tocar con una... y ser como... El que va llevando con el director a tantos, ¿no? A o todos sea, los 150. Era, claro, o sea, una responsabilidad, claro, muy grande, ¿no? Se jalaba Steve, se jalaba toda la orquesta. Claro, se iba todo al carajo, entonces yo me moría. Pero habían bandas que tocaron ahí y usaban metrónomo, ¿no? Y nosotros a pelito nomás fuimos así para... Es que es como más rico, ¿no? Más menos automático, porque son un montón de músicos. Pues se mantiene entonces, el feeling. Yo lo que hacíamos con el director, con Luis Castro, solo me acordaba de Castro, pero Luis Castro, un increíble, un músico brutal. Lo vimos en el Palacio de Cristal con Juan Castro, precisamente, también. Muy, muy, excelente persona, aparte, eso es lo mágico, ¿no? Porque hay músicos buenos, pero pedantes, entonces ahí se va todo al carajo. Pero esta persona, muy humilde, un genio aparte, muy carismático, nos ayudó mucho. Y en el caso nuestro, entre baterista y director, estamos todo el tiempo con la vista entre los dos, porque los dos íbamos llevando el tren de 150 locos ahí, no podía pasar nada, y no pasó, y fue un show increíble, tocamos dos veces ese día en realidad, y las dos salieron espectaculares, me encantó. Repletas. Este debe haber sido el show que yo más le sufrí, porque y claro, el Diego o el Felo son... estudiados en el tema, ¿no? O sea, yo aprendí la guitarra a pelo, a oído. Entonces, claro, o sea, obviamente uno va aprendiendo con el tiempo un montón de nociones musicales y todo, pero claro, de teoría musical no tengo la más mínima idea. Y nunca me había enfrentado a una orquesta. Entonces, claro, es otro feeling, totalmente es otra cosa. O sea, tal vez lo que... Yo como guitarrista rítmico siempre he estado muy acostumbrado a tener una comunicación muy fuerte con el batero, con el baterista, porque, claro, o sea, es... funciona muy parecido al bajo. Los guitarristas rítmicos no cachan eso, pero tiene que funcionar junto con bajo y batería para que funcione toda la base rítmica completa. Pero claro, cuando tú haces eso, un baterista, incluso cuando usa metrónomo, tiene sus idas y venidas en los ritmos, ¿no? O sea, va un poco, que es parte de lo que le da la gracia a una canción, o sea, lo que le da el feeling a una canción, el groove, como quieran llamarle. Pero con una orquesta no funciona exactamente así, ¿no? Incluso la manera de marcar los tiempos es totalmente distinto. O sea, la varita mágica. La batuta mágica. Yo al principio no entendía un carajo que estaba haciendo el maestro. ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo? Me tomó un chance, entonces era así, con un ojo así virado, viéndole al rolling, el otro chiqueándole. Al desayunar. Yo corriendo por todos lados. El pelo que me veía histérico, así como, ¡bien! El pelo con las partituras por todas partes, entonces, cambiando. Sí, me costó full al principio, pero al final salió bien, y fue, y es cierto lo que hice el pelo, o sea, fue una experiencia muy, muy chévere. Yo creo que aprendimos todos muchísimo de música en esos sí, por tocadas. Ejemplo, en los ensayos yo contaba y nadie entraba. Claro, claro, exacto, es otro trip. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo hacemos? Uy, qué nervios, en los primeros ensayos, los primeros dos temas, nadie, no sonaba nada. Sí, yo creo que bajaba el volumen de la guitarra y me hacía... Claro, pero la fusión fue lo más interesante, sí. O sea, y el chance que nos den y que den a otros géneros para mezclarse con música clásica, con instrumentos clásicos, con orquesta. Fundamental, ahí aprendimos todos un montón. Claro, porque escuchar los temas así, o sea, los rockeros, sí, pero con los arreglos sinfónica. Ya sinfónicos, wow. Es otra cosa, sí, claro. Lo que pasa es que incluso yo creo que debe ser distinto con otras bandas, ¿no? Por ejemplo, muchas bandas de metal sinfónico, otro tipo de metal, suelen buscar ser muy precisos, ¿no? En cambio, el hard rock nunca busca ser preciso. O sea, el hard rock se mueve mucho con... la intuición. Es muy, muy, mucho feeling. La adrenalina. Claro, entonces, no, nunca es preciso. Y los ensayos tampoco buscan ser precisos. Obviamente no. Si vimos aquí de en vivo y, bueno, increíble. Claro, no había claro. precisión, pero había ese gusto, esa nota. Y claro. la gente igual es otro, es otra es del cosa. Género. Entonces, yo me imagino, digo, ¿no? O sea, ese tipo de bandas para ellos debe ser un poco más sencillo porque finalmente están armadas... En ese formato, ¿no? Digo, por dar un ejemplo cercano, cuando si lo hubiera hecho Viuda Negra, probablemente habría sido más sencillo para ellos en ese sentido, porque Viuda Negra sí es de ese tipo de bandas en las que la precisión de las notas y los golpes son cuenta, muy importantes. Cada uno cuenta. Cada uno de esos cuenta, si no, no suena. ¿No? Claro, si no suena un relajo. Claro. Pero en el caso de nuestra música, lo chévere es que suena un relajo. Entonces, claro. Pues, claro, fue totalmente claro. una experiencia. ¿Les parece si podemos escuchar un tema más? De una. Vamos a escuchar a Hermano Animal, ¿sí? Hermano Animal de la Char. Y después de ello ya, pues, convocaríamos prácticamente a... al fin de esta entrevista, pero sin antes, pues, comentarles que uno de los motivos por los cuales la agrupación se encuentra en estos estudios es que quieren presentarnos un nuevo single de este año 2017. Estoy hablando de este tema que ya ha sido, según en palabras de ellos, ya todo un hit, Juan Calavera. Pero hasta entonces nos quedamos con Hermano Animal. Escuchemos. 10 de la mañana con 26 minutos, ahí estaba Hermano Animal de la Char. Y como les comentaba antes de iniciar con este tema, pues uno de los motivos esenciales de por qué se ha gestionado esta entrevista es precisamente que Carlos Almeida se contactó conmigo, con la radio, y pues nos hizo llegar el último material discográfico de la banda. Sí, estoy hablando de este single 2017, Juan Calavera. En palabras del boletín señala que pues el rock and roll libre, diverso y honesto, lleno de matices y contrastes como la vida misma, eso es Juan Calavera. Es una ironía entre ser un matón y pretender el perdón a través de las plegarias a la misma Santa Muerte. Este sencillo está disponible ya en las plataformas de streaming, Apple Music, Spotify, Deezer, Claro Música, entre otros, publicado el 29 de julio pasado. Así que quisiéramos hablar de eso precisamente, de este tema. Demian, comentabas que este tema lo tocaron recientemente, ¿y cómo fue la respuesta del público? La verdad nos sorprendió un montón, ¿no? Porque como tú viste, lo lanzamos hace poquito tiempo. Y claro, cuando lo lanzamos en las plataformas y lo compartimos obviamente en redes y tal, hubo muy buena recepción de una, o sea, un montón de likes, la gente nos ponía muy buenos comentarios sobre la canción y eso, pero claro, o sea, no nos esperábamos la respuesta que iba a tener ya con el público en vivo y sobre todo en un festival grande como fue la Semana del Rock, ¿no? Que había mucha gente y tal. Era espectacular, ¿no? O sea, verle a toda la gente cantando, decíamos, comentábamos a los bomberos. Los bomberos eran los que más farra metían ahí, los policías. Entonces, claro, genial, genial, y gente de todas las edades además, ¿no? Que se sabían la letra y la cantaban y la disfrutaban. O sea, cuando anunciamos esto es Juan Calavera, la gente, bien, entonces, wow, okay, chévere. Entonces, sí, estamos súper, súper contentos, porque además este es el primer tema que armamos los cinco actuales. Lo armamos juntos en un ensayo, Diego trajo la idea original y lo armamos entre todos, ¿no? Incluso todos aportamos en todo, en la letra, aportamos en la forma de cantar, en la armada de la estructura, etcétera. Steve, eso es lo que señalabas, ¿no? El hecho de que ya es un primer tema ya con los aportes de todos, ¿no? ¿Cómo se siente respecto a los otros temas? Bueno, los otros temas al interpretar el disco, en mi caso, porque yo estoy interpretando algo que ya estuvo grabado, uno pone de uno. No es que solamente vas y copias exactamente para que suene igual, para nada, yo no soy de eso. A mí me gusta poner mi onda, mi forma de tocar, mi ingrediente, Rolling Sesco. Y me gusta, yo creo que todos estamos haciendo eso ahora, porque el disco tiene otro, ya no suena igual el disco, suena realmente a lo que es la banda ahora. Y esa era la expectativa más o menos que teníamos hasta nosotros mismos y la gente que gusta de la Chart. De cómo va a sonar el nuevo promo ya con los cinco, con la creación de los cinco, y realmente fue el resultado es alentador y es excelente. A mí me gustó mucho porque todos pusimos de parte, como dice Damian, un poquito acá de ritmo, acordes, cositas del solo, y salió esta bestialidad que a la gente le encantó, por suerte, ¿no? Bueno, nosotros no hacemos las cosas para que a la gente le guste, en realidad lo hacemos para que nos guste a nosotros, y yo creo que esa es la manera de que, si es que nos gusta a nosotros primero, la otra gente va a tener una recepción positiva, y así fue. En la Semana del Rock vimos gente que se sacaba la madre, obviamente, ¿no? Dándose la vuelta. Y ver que corean los bomberos, ya fue como, wow, qué buena onda. Los de la Cruz Roja. En serio, sí, increíble. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Hacemos música con todo el cariño del mundo y la gente lo recibe igual. Así es. Y quisiera preguntarle a Felo, hay una sinopsis, digamos, de lo que significa el mensaje de Juan Calavera. Dice que es una ironía entre ser un matón y pretender el perdón a través de las plegarias a la misma Santa Muerte. ¿Quién nos puede dar más informes sobre el concepto detrás de este tema? Bueno, dale. Como en todas las canciones, la letra es de Santiago, ¿no? Entonces, la idea de lo que él al menos nos cuenta era justo esta nota de el Juan Calavera es una especie de mafioso, ¿no? Así como un homólogo con la salsa, ¿no? Hay una... Exactamente, es el Pedro Navaja. Es el Pedro Navaja, exacto. ¿Ya? Esa era la idea de Santiago, ¿no? Así, la misma historia. Como contar la historia tenaz que tiene este tipo, en el que no tiene escrúpulos ni nada, pero al mismo tiempo está rogándole a la muerte, en este caso a la Santa Muerte, puede ser cualquier deidad finalmente, pero en este caso es la Santa Muerte, para encontrar el perdón, ¿no? Pues si se arrodillará frente a la Santa Muerte, ese tipo de cosas. Entonces, pero en este caso es una historia, ¿no? O sea, todas las letras de la banda, las letras de Santiago son de distinto tipo, O sea, tienes desde las que son más de tema ecológico ambiental, como hermano animal, temas directamente románticos como Callejera, por ejemplo, ¿cierto? Que es también una historia, un tipo contándole su historia super romántica a una prostituta. Y de todo un poco, ¿no? O sea, o cosas de la vida, de enfrentarte a tus demonios, de no perder el tiempo buscando tus sueños, como en El Metro Bajo Tierra, etcétera, ¿no? O sea, van variando mucho. La idea siempre son contar historias. Felo, ¿por qué esta relación, cuando decimos Santa Muerta, hacemos una ligación directa con la cultura mexicana o me equivoco? Pues sí puede ser, pero yo creo que más que nada es porque si vemos desde el punto de vista mafioso, los mafiosos y la gente que está metido en esto, bueno, tiene una relación directa, muy directa con la muerte, ¿no? Por todo lo que pasa, los crímenes. Entonces me parece que lo más idóneo fue que la representación de la deidad sea la muerte misma. Así es, y pues ha llegado el fin de esta entrevista. Yo tan solo quisiera pedirle a Felo, a Steve y por supuesto a Demian que presenten este tema, y sin antes pues mencionar también sus contactos, teléfonos de contacto, redes sociales, y pues hasta que eso esté pendiente, el hecho de que, claro, aquí tenemos ya la información. Y pues quisiera que saber que ustedes también pertenecen a esta casa, ¿no? Cuando ustedes lo necesiten, vengan con todo el gusto. Gracias, esta es la casa prácticamente de la Shark. Y pues nos veríamos en otra ocasión, así que les dejo estos micrófonos, la presentación y por supuesto sus contactos. Bueno, primero que nada, ¿no? De nuevo agradecerte por habernos invitado. Esperamos venir más seguido con más canciones. y con alguitos. Y con más. Bueno, estamos en todas las plataformas. En Facebook nos pueden encontrar como La Char Rock, en Instagram como La Char Oficial, en Twitter igual La Char Oficial. Estamos en las plataformas de música, en Apple Music, en Deezer, Spotify. En todos esos nos encuentran directamente como La Chart. Y en YouTube, en La Chart Tube, tenemos algunos videos, están subidas presentaciones, etcétera. Y cualquier información de contacto directamente con info@lachart.com o calmeida4@me.com. Y pues presenten la canción. A ver si anotaron. Bueno, es un tremendo gusto invitarles a que escuchen este temazo de La Chart nuevo. Juan Calavera. Adelante. Adelante. Siempre hijo de nadie, entre mafia y maña.

Por lo tanto, miren ustedes, como siempre, y no nos cansamos de decirlo, Quito es la anfitriona de muchos grandes y buenos eventos. Si tendríamos que hablar de noticias provinciales, pues el Festival de Música Independiente Bibilac Fest ya está en Cañar. Entonces, la presentación del disco Biblian Rock Ensemble, pues que igualmente se lo ha difundido ampliamente, ¿no? Luego tenemos pues el taller de fotografía, paisaje y retrato en la Casa de la Cultura en Tungurahua. E igualmente, amigas, amigos, pues queremos hablar también de la construcción de este nuevo edificio para la Casa de la Cultura como una prioridad dentro de las nuevas gestiones. Se firmó también un convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y la Fundación Foro de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia FODIMUF en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Esmeraldas. Por otro lado, igualmente, el asesor del Núcleo de Esmeraldas expuso conferencia alusiva al Día Nacional de la Cultura, esto fue en Quinindé. Y el Festival Folclórico Cultural Estudiantil, organizado por el Distrito 08D01 de Esmeraldas, con el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, igualmente, tuvo suprema importancia. Y ahora hablemos. En Quito. Quito tiene teatro, este festival que ya pues tiene algunos días de iniciado, ¿sí? Comienza con algunas obras realmente importantes, amigas, amigos. Así es que pues queremos invitarles a todas, a todos, que estén presentes, que vengan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si de BAC se trata, que es el verano de las artes en Quito, pues tenemos que contarles también que para el día de mañana, 19 de agosto, estará a las 14 horas Eva, los Taxka, a las 14 horas también, 38 que no juega, a las 15 horas 30, y Mamá Soy Demente, a las 17 horas. Bueno, esto será en el escenario Música del Mundo y escenario de lo urbano. Amigas, amigos, seguimos con más música aquí en La Rayuela. Bailan, cambia mi voluntad. 10:49. Así es, casi nos quedamos en silencio. En todo caso, queremos compartir la agenda cultural que se despliega en el marco del 8º Congreso de Salsa, aquí a desarrollarse en Ecuador, del 17 al 19 del presente mes. Hoy, viernes 18, tenemos ya una agenda muy, muy ampliada, digamos. Justamente ya se escucha, ¿no? A las afueras de los estudios, en el Ágora, me parece. Ya están en las pruebas, ¿no?, de sonido, las pruebas, en fin, de sonido y todo. Por ejemplo, ahorita siendo ya las 10 de la mañana con 11, con cuarto de hora para que salgan las 11, se están presentando ya las semifinales de la primera parte. Esto en las categorías de solistas infantil, parejas infantil, solistas amateur, bachata, parejas amateur, salsa, parejas amateur. A la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde se dará un receso. Después de ello, a las 2 de la tarde hasta las 5 y cuarto, las siguientes semifinales. En los géneros, bachata pro-am, salsa pro-am, salsa dance infantil, grupo salsa infantil, Saint Gender, equipos amateurs, bachata, equipos amateurs, salsa, equipos amateurs. Después, la jornada está larga, ¿no? Receso de 5 y cuarto a 5 y media. ¿Para qué? Porque ya las semifinales en su tercera parte llegan a su fin. A las 5 y media las categorías profesionales y a las 23 horas del día de hoy, 23 horas, anuncio de clasificados. Y como se esperaba, ¿no? En la discoteca La Boe se hará una fiesta a las 11 de la noche también. Así que ahí estaremos. Hay una fiesta salsera, ¿no? Sí, nos han invitado, sí. Y vamos ahí porque la verdad es que creo que estas oportunidades son únicas, así es que ahí vamos con Gabriel, será mi pareja y sin duda alguna será una noche muy linda. Claro. Me llama la atención bastante la agenda tan apretada de los organizadores. Es que hay que aprovechar, vienen delegaciones de todo el mundo, claro. 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, increíble, increíble. Sí. Así que amigos y amigas que nos están escuchando, todavía las entradas se encuentran disponibles, ¿no? En algunos Tropical Dance de aquí de la ciudad. Sí, más adelante daremos detalles de dónde podrían conseguirse estas entradas precisamente a este 8º congreso, la fiesta salsera más grande del Ecuador, aquí en la ciudad de Quito. Para mayor información a www.ecuadorsalsacongres.com.es y pues también teléfonos de contacto 3317-422, 3317-422, o al teléfono de justamente una de las organizadoras que estuvo en la mañana, Lucía Romero, al 099-84-32-935, 099-84-32-935. Así es, y en lo que tiene que ver con Quito Tiene Teatro, amigas, amigos, bueno, este es un festival pues para entretenerse con las más variadas obras de teatro en Quito, ¿no es cierto? Entonces, pues miren ustedes, ya tenemos algunas obras, hemos estado difundiendo, y esta sería la tercera edición de Quito Tiene Teatro. Entonces, este evento se desarrolla en 12 teatros independientes, 2 teatros públicos, en la Carpa Escena y espacio abierto en el Parque Chimbía también. Y entonces, en el marco de este Verano de las Artes, ¿no?, de Quito Tiene Teatro, QTT, cobra protagonismo durante las 2 últimas semanas de agosto, poniendo en escena lo mejor de las tablas de la capital. La oferta teatral es variada: teatro clown, comedia, danza, títeres, teatro drag, magia, entre tantas otras, cubriendo por supuesto todas las expectativas del público con diversos espectáculos para niños, jóvenes y adultos. También pues se ofrece la oportunidad de conocer varios espacios independientes de difusión teatral que junto a la obra suba una experiencia única de encuentro con el arte y el entretenimiento. Hablemos un poquito de las salas, Gabriel. Así es, las salas independientes están distribuidas por toda la ciudad y en las parroquias rurales. En este gran evento se presentarán populares figuras del teatro ecuatoriano como Juana Guarderas, María Beatriz Vergara, Susana Vallejo, Eduardo Mosquera, Christoph Baumann, Ana Maritza Escobar, Wilson Pico, entre otros autores del reciente teatro quiteño como Jerónimo Garrido, Carla Garzón, Antonio Harris, Luis Miguel, que llegan con propuestas de altísima calidad. La entrada es libre siempre y cuando se retire el boleto en las fechas indicadas para cada obra. La entrada no es gratis, ya que está subvencionada por los impuestos de todos los quiteños. Eso es importante, ¿no? Es lo que también nos reitera el comité de prensa, perdón, el Comité de Gestión de Artes Escénicas de Quito. Bueno, y nos han insistido mucho con este punto, y yo creo que ciertamente, ¿no? Ciertamente es interesante, es importante señalar esto. La entrada no es gratis. Se está subvencionando con los impuestos de todos los quiteños. Muchas veces, y en general, nos olvidamos que pagamos impuestos. Todos pagamos impuestos, o al menos quienes cumplimos con nuestras obligaciones pagamos impuestos. Entonces, los impuestos, de alguna manera, sirven también para hacer cultura. Y eso, pues, nos alegra, ¿no? Este esfuerzo, amigas, amigos, es realizado por gremios artísticos de nuestra ciudad y conformados por el Comité de Gestiones de Artes Escénicas, ANAE, la Red UNIMA, Red y ASO Escena, junto, por supuesto, a la Secretaría de Cultura del municipio. Cabe recalcar entonces que este es el único caso de trabajo colaborativo entre la autoridad local y los gremios o asociaciones artísticas de este país. Importante, ciertamente, y esta actividad que ahora se está desarrollando en Quito se quiere multiplicar en provincias también, Gabo. Así es, este esfuerzo realizado, o mejor dicho, es realizado por los gremios artísticos de Quito, conformados por justamente el Comité de Gestión de Artes Escénicas. Están los siguientes colectivos, ¿no? ANAE, Red, UNIMA, Red y ASO Escena juntos, en coordinación con la Secretaría de Cultura del municipio. Cabe recalcar que este es el único caso de trabajo colaborativo entre la autoridad local y los gremios o asociaciones artísticas en el país. Así que recordemos eso, ¿no? Que Quito tiene teatro. Vamos a un tema musical y después regresamos con más de La Rayuela.

Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con 30 minutos, sí, exactamente 30 minutos. Ya estamos en nuestros estudios en la presencia y compañía de Fernanda Báez. Muchísimas gracias, Fernanda, por este día. Infórmanos cómo estás y además qué es lo que se vive a las afueras de la, en los espacios verdes de la Casa de la Cultura. Buenos días, amigos, amigas que nos escuchan, pues. Bueno, yo como siempre feliz de estar junto a ustedes y aquí afuera en la Casa de la Cultura precisamente pues tenemos bastante actividad porque el día de hoy ya se está llevando a cabo el octavo Ecuador Salsa Congreso. Entonces pues ya están los participantes arribando acá a la Casa de la Cultura y el día de hoy hay muchas actividades aquí en este Salsa Congreso. Justamente se está gestando en este preciso instante, ¿no, Fer? Las semifinales en la primera parte, ¿no? Habíamos conversado esto ya con Beatriz y con nuestras invitadas del día de la mañana, en la mañana, hablábamos junto a Lucía Romero y la maestra Patricia Ulestia, que son parte de la organización y logística de este evento, de este mega evento, y pues nos informaban que a esta hora pues precisamente ya se están presentando en las categorías de solistas infantil, parejas infantil, solistas amateur, bachata, parejas amateur y salsa parejas amateur. Justamente esto durará hasta la 1:00 p.m. Después de ello habrá un receso hasta las 2:00 p.m. y sigue, ¿no?, la segunda parte de las semifinales, claro, de este congreso. Desde las 14 horas en las semifinales habrá el bachata pro y AM, la salsa pro AM, el show dance infantil, grupo de salsa infantil también, Saint Gender equipos amateur, bachata equipos amateur y salsa equipos amateur. Todo esto será en el Ágora de la Casa de la Cultura. Después, a las 17:15 horas habrá un pequeño receso de solo 15 minutos y a las 17:30 horas ya será pues la tercera parte con las categorías profesionales. Y luego a las 23 horas se hará el anuncio de los clasificados. Así es, recordemos que, bueno, este escenario ha sido precisamente para unificar a toda la comunidad internacional y nacional en cuanto a bailarines se trata, ¿no? 700 bailarines nacionales e internacionales son los partícipes en este renombrado evento. Y bueno, en la categoría profesional, eso creo, ¿no? Todos ellos están buscando una, o al menos creo que en todas las categorías, Fer, si no me equivoco, están buscando precisamente entrar en la clasificación del World Latin Dance Cup, que se realiza cada año en los Estados Unidos en el mes de diciembre. Así que estos equipos, estas delegaciones precisamente están compitiendo para ir a este congreso, a esta copa, digamos, de la música salsa, de la danza en salsa en los Estados Unidos. Así que Fer precisamente viene desde afuera visitando estos espacios y nos informa que hay una cantidad inmensa de gente, ¿no? Mucha gente. Sí, hay bastante gente y pues es divertido porque los ves a todos ya con sus uniformes, con sus trajes y es interesante. Es bastante chévere. Hay gente de varios países, bicolombianos, venezolanos, hay ecuatorianos también y pues esperemos que algún equipo ecuatoriano gane para que nos pueda representar en esta competencia tan importante. Así es. Y también mencionarles que la agenda del BAC, el verano de artes en Quito, pues ya se encuentra a disposición. Justamente tenemos en nuestras manos la agenda y el día de mañana, 19 de agosto, se van a presentar cuatro bandas reconocidas de aquí de nuestra ciudad. Eva a las 14 horas, los TXK a las 14 horas igual, 38 que no juega, 15 horas y 30, Mamá Soy Demente, 17 horas. El día 20 de agosto, Curare, a las 2 de la tarde, Oponente Interno, 14 horas, Fabricante, 15 horas 30, los NIN, 17 horas. Sí, un gran saludo a Fabricante si nos está escuchando, que en aquella ocasión pues nos hubo participar de su talento, de su colaboración, de sus ganas y su voluntad para realizar un radio concierto hace unos meses atrás, ¿no? Lo organizamos aquí en la radio igualmente. Un saludo a Fabricante directamente desde Guayaquil. 26 de agosto empieza Mad Brain a las 2 de la tarde, Guanyu Tectonic, 15 horas 30, Mortal Decision, 15 horas 30, Jaime Guevara, 17 horas. Sí, igual un saludo a los integrantes de Guanyu Tectonic que nos apoyaron en la campaña Dilo con Música hace unas cuantas semanas atrás. 27 de agosto, La Madre Tirana, 14 horas, Pichirilo Radioactivo, 15 horas 30, Tripulación de Osos, 17 horas, Ricardo Pita, 17 horas. Algunos de los artistas que están mencionados aquí, por ejemplo Ricardo Pita, Pichirilo Radioactivo, han estado aquí ya en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encanta esa idea, ¿no?, de que estos invitados también estén en los conciertos, porque ese era el objetivo, ¿no?, difundir en gran medida el talento que se halla aquí en nuestra capital y por supuesto en el país. Últimamente, Fed, hemos tenido llamadas a otras provincias y esto nos alegra, ¿no? Sí, hay nueva música. Hay música que viene de otras provincias, de otros lugares y que es algo nuevo para nosotros y que nos invita a conocer un poco más de lo que producimos aquí en el país, en el Ecuador. Así es. Si usted conoce de alguna agrupación, quizás la más alejada del Ecuador, en serio, esa agrupación nos importa, nos interesa escuchar su trabajo. Así que si es que usted conoce o tiene una agrupación, una banda o cualquier tipo de arte, ¿no?, en cualquier disciplina se desenvuelve con su grupo, con su colectivo, no dude, este es el espacio precisamente para difundir sus actividades culturales. Se nos encuentra en la fanpage como Radio CCE, en el Twitter como Radio CCE. Nuestro correo electrónico es radiocce940@gmail.com. Y bueno, aquí están también los teléfonos fijos habilitados para cualquier comentario, sugerencia o petición de canción al 2220-966, 2220-966. Y en breve ya Fernanda sostendrá una entrevista. Coméntanos con quién, Fer. Sí, precisamente vamos a estar pues con la creadora de un emprendimiento llamado Vamos Perros, que es el primer proyecto en Ecuador enfocado en estimular la conexión entre humanos y perros. Pero pues, ¿qué busca esta iniciativa? Nació en abril de 2014 y quiere intensificar los vínculos afectivos de ambas especies por medio de la aventura y el deporte. Claro, pero hasta que eso suceda, pues vamos a escuchar un tema musical más, ¿te parece, Fer? ¿Sí? Claro, escuchamos un poquito de música para relajarnos también. Un poquito también más de música, sí. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, como dice nuestra compañera Beatriz. Vamos, Vicente, ayúdenos por favor con un tema musical y ya volvemos a los minutos finales de la rayuela. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no, al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito, a la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Por ese gil vivo tomando Xanax con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va porque estoy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel de mar. Yo me voy. Yo me voy. 11:39 y continuamos con más de La Rayuela. Precisamente ya estamos en la entrevista que estábamos anunciando. Me encuentro con Débora Torres, quien es la creadora de este emprendimiento Vamos Perros. Esto nace en abril de 2014 y busca intensificar los vínculos afectivos de ambas especies, perros y humanos, por medio de la aventura y el deporte. Buenos días, Débora, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días, ¿cómo están? Y gracias por el espacio. Estamos aquí listos para responder a tus preguntas y sí, esa es la idea es esto, ¿no? De que los humanos compartan tiempo cualitativo con sus animales de compañía y que fomenten esto de la conexión, ¿no? Para poder minimizar la posibilidad de abandono. Bueno, pues estamos el día de hoy aquí porque el día domingo 27 de agosto se va a crear una carrera Vamos Perros Kids, que es para niños y sus mascotas. Exacto. Entonces, pues, antes de pasar a este tema, solo quería mencionarlo. Quiero que nos expliques primero qué es el emprendimiento Vamos Perros. Ya, Vamos Perros empezó, como tú decías hace un momento, en abril del 2014, como un grupo, como un proyecto de amigos, más que un proyecto microempresarial, podría decirse. La idea es que nosotros vivimos aquí en Quito, yo vivo en un departamento y yo tengo perros. Entonces, y yo sé que hay un montón de gente que tiene la misma necesidad que tengo yo. Llevarle al parque a mi perro, que es un perro de raza grande, no es suficiente. Entonces dije, ¿qué tal si es que exploramos, conocemos, caminamos, subimos montañas? Y mejor si es que estamos acompañados de los perros. Entonces de ahí sale. La idea es que las personas puedan explorar los paisajes del Ecuador, como ya está entrando de moda también esto del trekking, pero sin dejar de lado al perro, ¿no? Que viene a ser parte de la familia ahora. Esa es la idea. ¿Y cómo funciona esto? O sea, ya, yo tengo un perro y pues vivo en un departamento pequeño y no tengo tiempo de sacarle todos los días, digamos. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Verás, primero, no es que todo el mundo puede coger y subir a la montaña de una, porque claro, obviamente tiene que haber una preparación física previa, tanto para el humano como para el perro. Pero puedo decirte desde nuestra experiencia que hay gente que ha venido a una caminata inicial, que puede ser una caminata súper básica, y gradualmente se van entrenando, o sea, se van adentrando en esto de la actividad física, y les ves caminando en el parque, se hacen tiempo de donde pueden, y se van preparando tanto a las personas como a los perros para este tipo de actividades. Lo que sí intentamos, es, como te decía al inicio, es fomentar esto del deporte también, ¿no? Entonces, si tú tienes un perrito y es un cachorrito y tiene mucha energía y no tienes tiempo, a través de este tipo de actividades tú vas a ver que de algún lado te sacas tiempo. Entonces, por lo menos unas dos vueltitas a la cuadra, después las dos ya no te son suficientes, las llevas al parque. Entonces, te vas entrenando poquito a poco. Obviamente, también hay que tener un control sobre el animal, ¿no? Claro, dicen que pues ya cuando uno comienza a hacer ejercicio, después le hace falta. Así que exacto, esto ayuda bastante con esto y también a generar una conexión con nuestra mascota. Porque bien lo decías, es también el tema del abandono. A veces las personas, como no tienen tiempo de sacar a pasear a sus perritos, los perros se ponen hiperactivos, rompen las cosas. Exacto. Y tenemos problemas. ¿Cómo ayuda el sacar a los animales a pasear en eso? Pues primero que todo te ayuda bastante a ti como para tu desarrollo físico. Bastante al perro y esto del mito que hay, ¿no? Siempre la gente dice, no, es que yo no puedo tener un perro, es que mi perro está muy grande, yo vivo en un departamento, pequeñito. No, no está tan pequeñito, pero es pequeño. Tengo dos pastores. Pero, ¿qué hago? Yo tengo que madrugar a las 5 de la mañana y sacarles a correr a los perros, porque tampoco puedo dejarles que me destrocen la casa. También he aprendido, por ejemplo, a hacer deporte temprano, me despierto, tengo mucha más energía, mis perros se sienten mucho más tranquilos. Estamos un poco más organizados, también te podría decir, gracias a los perros, porque si no fuera por mis perros ya estaría durmiendo hasta las 9 de la mañana sin problema. Y he visto que a muchas personas también les pasa, ¿no? Que poquito a poco se van involucrando con el perro, le empiezan a creer y a entender también, porque a veces, porque el perro no habla, pero tiene necesidades. Claro. Y a veces les duele algo, pero la gente no sabe. Pero a través de estas actividades yo veo que la gente sí empieza a conversar de cierta forma con su perro, ¿no? No sé, le está saliendo lagaños, creo que tiene conjuntivitis. Ya no es, el perro está con lagaños, ya se le ha de pasar. ¿Sí me cachas? Claro. Entonces, a través de este tipo de cosas, todos nos desarrollamos. Y sí, yo he visto que las personas empiezan a adorar a sus perros, que está bien, que les quieran, que les amen, que respeten y que minimicemos la posibilidad de abandono, porque por ejemplo, mi pastor, mi perro tiene 6 años. Yo no me imagino, o sea, voy a dejarle a mi perro en el parque porque la dueña de casa me dijo, sabes que ya no puedes vivir aquí con el perro, o sea, esa no es una opción. Entonces, imagina todas las cosas que hemos vivido y los momentos que hemos atravesado juntos. Yo estoy estoy segura de que a través de este tipo de actividades las personas fomentan esta conexión y vamos a minimizar el abandono y podemos transmitir esto de la comunicación colectiva, o sea, el lenguaje corporal y el resto, que se repliquen las buenas acciones, ¿no? Así como replicamos las malas, que repliquemos las buenas. Claro, y es importante que esto pues se quede en la mente de las personas, y creo que es mucho más fácil si es que estamos hablando de niños, ¿no? Exacto. Las personas adultas lo comprenden, pero para los niños es mucho más fácil, se les queda más rápido. Exacto. Entonces, tú estás, pues del día 27 van a realizar esta carrera Vamos Perros Kids, que es para los niños y sus mascotas. Exacto, justo con la misma idea, ¿no? De que los niños hagan deporte y comprendan las necesidades del perro. Y como tú decías, para los niños es mucho más fácil, los niños aprenden cosas en segundos. Y si están expuestos a actividades al aire libre, es mucho más fácil para ellos asimilar este tipo de cosas. Entonces, qué chévere sería tener niños que comparten con sus perros, y obviamente van a estar los papás, ¿no? Porque no es que vienen a los niños a hacer, sino que es un evento que incluye a toda la familia. Y que esperamos se transmita, ¿no? Así como vemos a veces que chuta, le veo al, no sé, mi vecina que se compró algo súper chévere y le queda bien, yo también quiero. Entonces, la idea es esto, yo veo que mi vecino sale con su hijo y con su perrito a correr, entonces yo también quiero. O sea, yo también quiero hacer este tipo de acciones positivas, podría decirse. Claro, y esta es una experiencia única para los niños, porque no están tan acostumbrados a veces los niños a salen con sus padres, pero no solo con sus perros, claro. Exacto. Sí, y eso también es como que quitarles un poquito el miedo, ¿no? Este tabú de que a veces yo voy al parque y digo, no, pero es que el perro. ¿Sabes? El perro es un ser vivo que si está bien educado, si está entrenado, si ha socializado, es un ser súper fiel y es una buena compañía. Entonces puede ser, bueno, hay perros que están entrenados para ser perros de guardia, pero hay perros que están entrenados para hacer rehabilitaciones. Entonces, este tipo de cosas creo que a las personas y a los niños les darán una mejor perspectiva de que para qué es bueno su perro también, ¿no? ¿Sí? Hay niños que, por ejemplo, tienen problemas de motricidad o problemas de comunicación, y los perros está comprobado que les ayudan en su desenvolvimiento intelectual y físico, y ganan mucha self-confidence. Es importante entonces que los niños pues mantengan una relación con una mascota, con un perrito, para que les ayude siempre a subir el autoestima. Exacto. Y pues a mejorar diferentes patologías que a veces se pueden tener. Cuéntanos entonces, ¿cómo va a ser esta carrera? ¿Tiene categorías? ¿En qué horario va a ser? ¿En dónde va a ser? Ya, primero que todo, la carrera está para la próxima semana, el día domingo 27 de agosto. Está desde las 8 de la mañana hasta más o menos 10:30 de la mañana. Tenemos categorías, razas pequeñas y medianas, razas grandes. Tenemos igual niños de entre 8 y 10, de 10 a 14. Y también podemos recibir a niños más pequeños, pero sí es importante que los papitos estén conscientes de cómo son niños más pequeños. Necesitamos que estén al 100% ahí. La idea, como les decía, es que todos compartan, que compartan en familia. Tendremos premios gracias a Just for Pets y algunas tiendas que nos están ayudando. Tenemos unos premios súper chéveres para los niños, para los perritos. Tendremos hidratación. En el kit incluye una bandana para el perro, un buff para el niño. Tenemos al final de la carrera también leches con DHA, que entiendo que les ayuda al desarrollo del cerebro a los niños. Entonces sí estamos como que haciendo algo chévere, ¿no? Queremos que quede una buena sensación de este evento. Y que bueno, obviamente lo podamos repetir, ¿no? Pero primero vamos por el primero. Comenzamos y luego ya vamos pensando en otra carrera. Bueno, esto será en el Parque Metropolitano. ¿Y cuál es el costo de realizar esta carrera? El costo de la inscripción es de $15, y me había olvidado decirles hace un momento. También incluye un chequeo veterinario. Entonces sí es importante que también les chequeemos a los perros y veamos en qué estado están, si están con las vacunas, como que para minimizar riesgos, ¿no? Siempre es importante tener un control. Tiene un costo de $15, e incluye todas las cosas que les mencionaba. Adicionalmente estamos con una entrada a una función privada que vamos a organizar nosotros, igual con el mismo enfoque, una función privada del cine. Incluye a los primeros inscritos, tienen una entrada gratis al cine con nosotros. ¡Qué chévere! Eso es algo muy importante, muy interesante. Y pues, bueno, ya que estamos por finalizar esta entrevista, ¿dónde puede la gente conseguir su inscripción o dónde puede buscarte en sus redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en nuestra página web como www.vamosperros.com. Ahí tenemos una pestañita que dice Kids, eso es para el evento. Estamos en Facebook como facebook.com/viajesconperros, o si nos buscan simplemente como Vamos Perros Kids, sale la información del evento. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. Mi número de teléfono es el 099-696-3072. Cualquier inquietud. Si es que quieren inscribirse en línea, obviamente a través de las redes sociales o de la página web que les había mencionado antes. O si es que quieren inscribirse físicamente, estamos con 3 puntos de inscripción. 2 en Cumbaya, 1 en Cumbaya y otro en Miravalle, en la tienda de Just for Pets. O si no, aquí en Quito, en las Naciones Unidas, y Shiris, justo en la esquina, en la tienda de Pet Company. Cualquier información adicional que tengan, nos pueden escribir. Estamos siempre gustosos de asistirles con cualquier inquietud. Bueno, pues va a estar esto muy chévere. No se olvide que también hay premiación a los primeros lugares. Exacto, que lleguen. Niños y niñas. Entonces, pues, ya vamos a este Vamos Perros Kit. Yo creo que llevaré a mi hermanito, así que pues ahí estaremos. Muy chévere, estás invitada. Sí, ahí estaremos, así que pues. Bueno, muchas gracias, Débora, por venir, por estar aquí y compartirnos de este evento que va a estar muy chévere. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias, ¿no? Estamos aquí para darles la información que necesiten. Muchas gracias. Bueno, ya estamos pues finalizando la rayuela. Ya estamos 11:51, realmente ya no nos queda nada de tiempo, así que pues agradecerles por estar aquí. Les esperamos la próxima semana, el lunes a las 9 de la mañana, estaremos aquí con más de la rayuela. ¡Hasta mañana! Lejos.